¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Elena. Hola. Hola. Que empezamos ya, ¿eh? ¿Empezamos ya? Sí. Oye, que la primera vez que vienes a la radio. Sí. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Cómo se llama este programa? Eche Papa. ¿Y la emisora cómo se llama? Una tal onda. Loreto te va a ayudar. Loreto, ¿cómo se llama la emisora? Radio Merlín. Sí, Radio Merlín. A ver. Radio Merlín. Eso es. Hay que dejarle a Elena también, que es la primera vez que viene. Y ya sabes que lo más difícil en este programa es empezarlo, ¿eh? Elena, ¿con quién has venido hoy al estudio? ¿Con Luis? No. No, Luis no es. segundo intento. Javi. Con Javi. El que te está mirando con gafas todo el rato que no te quita ojo, ¿quién es? Pablo. Y la que no se para de reír desde el miércoles, ¿quién es? Loreto. Loreto. ¿Y tú eres? Elena. Estupendo, estupendo. ¿Sabes qué día es hoy? Sí. ¿Qué día es hoy? Viene. Viernes. ¿Y sabes cómo se llama la página web donde colgamos todos los programas que venimos haciendo desde el 2014? Loreto, te lo voy a decir. Loreto, ¿cuál es la página web? Empieza por tres superdobles. Invéntatelo, chica. Échale papa. Pues fíjate, inventándotelo has acertado. .com o algo así. Vale, pues venga, oye, vamos arrancando. ¿Sabes? Loreto, ¿sabes qué número de programa es este? En 10 años. ¿Cuánto? ¿Cuánto llevamos? ¿Tú cuántos dices? 10. Sí, en 10 años, ¿cuántos programas? Hacemos más de uno al año, también te digo. ¿Cuántos? Muchos. Di un número así. Si lo de la página web inventándotelo has acertado. Invéntate el número de programas. 10 programas. 10 programas. Uh-huh. 258. Es que esta era para pillar esta. Era para pillar. Venga, vamos a arrancar. Que tenemos aquí un montón de gente en el estudio y les vamos dando un poquito de pie. Vamos a poner un pequeño audio de cómo suena quien está aquí en el estudio. ¿Te parece? Yo que solo quería poder gritar, mirar de frente y poder llorar. Hasta que todos los miedos hubieran ido. Yo que solo quería poder narrar la historia triste de aquel juglar que ni en su propia casa tenía un nido. Te canto pa' que mis fantasmas no sigan conmigo. Las brujas que no me criaron me quieren quemar. Porque todos los senderos que sigo llevan a tu ombligo. Antes me quiero muerto que verte llorar. Llorar, llorar. Porque no quedan piedras en el camino. Llorar, llorar. Como si me quisiese todavía conmigo. Porque todos los senderos que sigo llevan a tu ombligo. Escuchamos a Enduro Harvan, rock de raíces vallecanas y para todo aquel que ama el racismo. Hoy nos visitan en el estudio a Adri, Abel y Víctor. Muy buenas a los tres. Y bienvenidos a Echarle Papas. ¿Cómo nace Enduro Harvan? Pues muy buenas, muchas gracias. Nace de lo que queda de un grupo anterior, que se llama Quinto Asalto, que nace en 2019. Pero con la pandemia, después de nuestro primer concierto, vamos, tuvimos el concierto el 14 de febrero, pues a las dos semanas nos encerraron, en 2020. Y eso pues rompió un poco toda la dinámica que había, y ya lo acabamos dejando, y a eso de en torno a un año y medio así, decidimos retomarlo. Y Víctor y yo, que éramos de Quinto Asalto, y Toño, que no está aquí, que es el batería, pues nos pusimos a la búsqueda de un bajista, que es Abel. Que Abel es vecino de Víctor. Y eso es lo que siempre digo. A mí me habla, quedamos Víctor y yo, porque somos amigos y vecinos. Y me dice, ¿no querrás tocar el bajo? Y yo no sabía, no tenía ni idea de tocar el bajo, nunca había cogido un bajo. Y poco a poco he ido aprendiendo y aquí estamos ahora. ¿Por qué os llamáis así? Encontrar el nombre del grupo fue complicado porque siempre es difícil. Te tienes que casar con una idea que te va a acompañar ya siempre. Y no encontrábamos el que nos gustaba hasta que un día mi compañero de al lado, Adri, le gustó mucho ese nombre y nos insistió en que tenía que ser ese, tal. Y después de pasar un par de horas en un bar al que nos gusta ir, salí convencido. También conseguimos convencer a los otros dos. Y desde ahí nos llamamos Duro Galván, que es un pequeño homenaje a un alcalde de Madrid que se llamaba Tierno Galván. Es el jueguito, ¿no? De Tierno Duro. ¿Quiénes conformáis la banda? La banda en total. Pues, claro, en lo que es estrictamente Duro Galván, digamos, somos pues nosotros tres que estamos aquí y Bata, Toño, el batería, o sea, yo, Abel, bajo, Víctor, vocalista y guitarra y Adrián, guitarra, Bata, batería. Pero es verdad que siempre nos rodeamos de mucha gente de nuestro alrededor que nos ayudan un montón en temas audiovisuales, en temas de, pues bueno, también de grabación y todo eso, o sea que siempre decimos que somos mucho más que cuatro. ¿Sois de Vallecas? Tres de nacimiento y uno de adopción. Yo soy de San Blas. Yo soy un poco... Pero pasa más tiempo en Vallecas que sí, en San Blas. Sí, básicamente. ¿Ni es de cartas antes? Sí, lo que hemos... Que si veníamos de otras bandas. Sí. Sí, lo que hemos dicho, veníamos de... Solo hemos tenido otra, aparte de esta. Pero vamos, que menos Abel, que no estaba, el resto estábamos, así que es prácticamente la misma. Seguimos sin saber tocar ni cantar. Y sí, de Quinto Asalto, solo bueno. Esa. Y Abel de ninguna, ¿no? Yo ninguna. Bueno, Abel tenía mucho contacto y tiene todavía con otra banda de Madrid que se llama El Corral de los Quietos. El Corral de los Quietos, que tengo aquí la camiseta. Ah, qué bonita. Amigos nuestros que son muy buenos músicos. Sí, sí. Y Abel era manager. El quinto Beatle, sí, el Corral de los Quietos. Sí, sí. Son amigos míos de la universidad y la verdad que son mucho mejores que nosotros. Y os recomiendo que les deis una escucha porque os va a gustar. Sí. ¿Cuáles son vuestros referentes musicales? Muy buena pregunta y yo creo que nunca lo hemos hablado explícitamente. Surge de manera más o menos natural. Hace unos años yo habría dicho que La Raíz, sin duda, era el grupo que tenía de referencia personalmente y creo que se trasladaba en el grupo. Ahora yo creo que sonamos un poquito más ingleses. No sé si estoy orgulloso de eso, pero sonamos un poquito más a rock inglés. Si tengo que decir uno, por mi parte digo Oasis, pero mis compañeros dirán otra cosa seguro. Yo la verdad que referente musical en cuanto a que me inspire a mí a hacer música, la verdad que no lo pienso mucho, pero sí que es verdad que escucho todo tipo de música. No hay un género que no haya escuchado, que no haya tenido una época de escuchar eso, pues rock, pop, flamenco, reggaetón, electrónica. Yo la verdad que me gusta de todo, toco todos los palos, la verdad. Yo igual, soy igual que Abel. Pero últimamente estoy escuchando bastante a un grupo que se llama Atroner, que os lo recomiendo. Molan bastante. ¿Cómo fueron los inicios de Duro Galván? Bueno, se podría decir casi que estamos en los inicios todavía, sí, porque llevamos bastante poquito. Un año hará que empezamos a ensayar los cuatro juntos. Y la verdad que yo, siendo el que llega un poco nuevo, porque yo no estaba en la banda anterior, La verdad que el proceso de adaptación y el proceso de conocer y llegar a considerar, pues, amigos, por ejemplo, a Adri y a Bata, que no les conocía tanto, para mí ha sido una experiencia preciosa. A mí me ha encantado y vamos, le recomiendo a todo el mundo tener una banda de música siempre, que llegue lo que llegue, te lo vas a pasar bien. ¿Cómo definirás vuestro estilo musical? Pues es difícil, ¿no? Además no nos pueden juzgar mucho porque como solo tenemos cuatro sacadas. ¿Cuatro? Claro, pues si coges la del Rayo, dice, bueno, esto parece casi un musical, ¿no? Si coges el Viaje, que es la última, suena más a La Raíz, a ska. Si coges Llorar, un poco más a punk rock, Green Day y esas cosas. Y Firmado Papá, que es una canción preciosa, que, no sé, suena también casi como un musical en ciertos momentos. Así que no sé, como no nos podéis juzgar en base a eso, diré que sonamos a Duro Galván y ya está. A castellano. Os presentáis como Paño Rojo y Manías. ¿Qué quiere decir esto? Es Paño Rojo y Manías es una frase de la próxima canción que vamos a sacar en noviembre, que se llama Hoy no va a ser el día, la canción. Y para mí significa algo así como que cuando estás nervioso y quieres tranquilizarte y sentirte más o menos en casa, te acercas a tus manías para estar tranquilo, a esas cosas que haces siempre y que te tranquilizan. Y el paño rojo simboliza simplemente una cosa a la que tú le tienes cariño, que en este caso hemos optado por el paño rojo para hacer el pequeño guiño al Rayo también, pero cada uno tendrá sus manías y su pequeño objeto con el que se sienta a gusto. ¿De qué nos hablan vuestras canciones? Muy buena pregunta una vez más. Esa es muy buena. Es verdad. Cada una, por supuesto, habla de una cosa diferente, que podría estar hablando aquí horas de mi libro, pero en general diría de las cosas que nos atraviesan, aunque no queramos. O sea, de las cosas que has vivido y que a veces tienes dudas de si querrías haberlas vivido, pero que al final forman parte de ti y tienes que aprender a hacer que eso sea un aspecto positivo en la medida de lo posible. ¿Qué tenéis grabado y editado hasta la fecha? Pues empezamos con Llorar, que si no me equivoco salió en marzo de este año. Después sacamos Firmado Papá, que lo he dicho, una canción preciosa, a mí me pone los pelos de punta. Después, la famosa, ¿no? La del Rayo, que queríamos que cuadrase con, pues eso, antes de las fiestas de la Carmela, de un poco final de año, final de un centenario, ¿no? Y ahora pues acabamos de sacar el Viaje. Tenemos cuatro y lo que ha dicho Víctor, hoy no va a ser el día, saldrá el mes que viene. Y después ya creo que la intención es que el resto de canciones salgan todas juntas en un álbum. A principios de año, más o menos, todavía no hay algo cerrado, pero vamos, que esperamos que las escuchéis y que os gusten. Sí, sí. Las hemos escuchado, ¿eh? Las hemos escuchado durante toda la semana. Ahora veréis a los coros porque, hablando precisamente de grabaciones, ediciones, es un buen momento para hacer una pausita musical. Vemos que tenéis los instrumentos, si no, no estaréis aquí. Si os apetece hacer un temita ahora aquí en acústico para la audiencia, pues contarnos un poquito de qué van a poder disfrutar tanto este equipo de locución como las personas que están escuchando. Vamos a arrancar con Firmado Papá. Uh-huh. ¿Y hago spoiler del resto de canciones o...? No. Vale, vamos a arrancar. Es en directo, no. Porque luego habrá alguna cosita por ahí que tenemos. Estupendo. En la manga. Que pues os dejamos aquí ya en directo y en vivo, mientras se van preparando un poquito instrumentalmente con Duro Galván, con la canción de Firmado Papá. Contabais antes un poquito, ¿no? Esta canción, como de dónde venía, ¿no? Esta canción es un homenaje por el 10º aniversario de la muerte de mi padre. Y bueno, está escrita unas semanas después de que él muriese, imagínate el tiempo que tiene la canción. Y bueno, como llegaba el aniversario este año, pues hemos aprovechado para hacer ese pequeño homenaje. ¿La soléis hacer en acústico en algún directo? No, la hacemos siempre con eléctricas. O sea, el estreno en acústico. Correcto. Exactamente. Privilegio, ¿eh? Duro Galván en acústico aquí en Échale Papas, en su programa 258. Os dejamos con ello. Yo ya no sé si el azar ha jugado conmigo, yo con él. Si el recuerdo que tuve de niño muere por ser. La voz de Sabina no suena, dime por qué. Si hay que partir, que sea el pan con las manos, no quiero París. No quiero mi traste y mi cuerda, quiero a Marilyn. Hall, Gioconda y a Evie, a Lady Madrid. Dile a mamá que la pena se viste de negro si la ve llorar. La tierra puede ser mi cielo, cruda realidad. Siempre os llevaré dentro. Yo ya no sé si el tiempo ya había pasado o aún es ayer. Quiero encontrarte de nuevo, me quiero perder. Llamando a las puertas del cielo te volveré a ver. Dile a mamá que la tierra se viste de negro si la ve llorar. Tierra puede ser mi cielo, cruda realidad, que siempre os llevaré dentro. A ver, Elena, ¿qué te ha parecido aquí esta interpretación en vivo y en directo de Duro Galván? Bien. ¿Te ha gustado? Sí. Es que está... No te he visto bailar, ¿eh? Sí, te he visto escuchar atentamente, ¿eh? Sí, sí, luego... Bueno, pero ahora no hay música, ahora no es necesario que bailes ahora, sin música, ¿eh? ¿Seguimos con el programa, Elena? Sí. Vamos a poner un audio que tenemos aquí guardadico. A ver qué os parece. Navegar, vivir mejor, de gigante partido en dos, sobre quién soportar este sueño de la agrupación. Que sintis al escuchar este audio. Muchísima emoción. Como rayistas y como personas que vamos al estadio asiduamente. Muchísima emoción y mucho orgullo. Lo habéis cantado a voces en el estadio un día de partido. Sí. Los tres, además. Sí, sí. Yo, además, me pasó algo gracioso. Que estábamos el partido del NEMA, de la clasificación a Europa, que fue la primera vez que se cantó en el estadio. Y yo, de los nervios, de todo el mundo cantándola y escucharla a coro en todo el estadio, me equivoqué. Me equivoqué cantándola. Y digo, joder, pues tiene delito, ¿no? Que uno de los que ha hecho la canción se equivoque, pero bueno. ¿Soléis ir al estadio del Rayo Vallecano? Sí, bastante. Yo soy abonado y, bueno, Toño, que es el batería que no está aquí hoy, también es abonado. Somos abonados desde hace muchos años. Y ellos, pues, vienen a veces, sí, cuando pueden y quieren. Pero, bueno, sí, bastante, bastante, en general. Y si no estamos por allí cerca, si no entramos, siempre estamos por allí cerca. En la previa. ¿Cómo surgió la idea de hacer la canción El Rayo Fui Yo? Pues surge un poco como respuesta a un hueco que se había generado por parte de... Bueno, del club, de decidir no sacar ninguna canción del centenario. Esto sin saberlo nosotros, claro, pero es que ya llegaba abril y veíamos que nadie había sacado nada y ya el cierre del centenario se estaba acercando. Y nada, pues nos pusimos a componerla, a sacar un poco de letra, y un día en el estudio, cantando el estribillo, dijimos, ojo, que aquí puede salir algo bonito, y nada, nos lo creímos. Luego contactamos con periodistas y con Peñas del Rayo, y viendo su reacción y su aprobación, fuimos con todo y hasta aquí. ¿El videoclip cómo lo habéis hecho? Pues del videoclip se encargó Martín Caballero, que es un amigo nuestro, que era el cantante del grupo que teníamos previamente y que ahora es director de videoclips profesional, y le contactamos para que se encargase de esto, para que todo quedase en casa, como a nosotros nos gusta, y decidimos grabarlo en el último partido del Rayo en casa, que fue contra el Mallorca, que además fue el día que el Rayo se clasificó para jugar en Europa. Pero nosotros teníamos la fecha de grabación fijada desde mucho antes de saber que el Rayo se podía clasificar para Europa, y sencillamente tuvimos la suerte de que ese día... Ha sido el día más especial de la historia del Rayo, seguramente, o uno de ellos. Eso por un lado. Y la otra parte del videoclip está grabada en un bar que se llama La Cueva de Pablo, que tuvieron a bien cedernos el espacio para hacer esa parte un poquito más íntima, un poquito más familiar dentro del bar, y creo que ha quedado muy bonito porque Martín y su equipo de Periesen son unos máquinas. ¿Quién ha participado en el vídeo? En el vídeo aparece un montón de gente en el vídeo. No sé si me voy a acordar de todos. Pero, sí. Amigos, sobre todo amigos y amigas que vinieron a ayudarnos y aparecer allí. Y bueno, luego en la parte de la afición, pues sale toda la afición, todo el estadio. Pues no sé, así a bote pronto se me ocurre Nuria, ¿no? Raquel. Raquel. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, que es el padre de mi mejor amigo, es el hombre por el que yo tengo contacto con el Rayo desde chiquitito, y lo protagoniza también esa escena del bar, que me hace mucha ilusión que sea él. Jorge Morales. ¿Y quién más? Nosotros. Bueno, de camarero hace Álvaro, que es el hijo de Pablo, de la Cueva de Pablo, que ya han cerrado el bar. Hicimos el videoclip y lo cerraron, dijeron, nunca más. Ya está. No, es broma. No, ya se jubiló el hombre. Y, bueno, y nosotros salimos también por ahí tomándonos unas cervezas y eso. ¿Cómo yo? Yo tomo de cerveza de cielo. ¿Qué recepción ha tenido esta canción en el club? En el club, bueno, si lo cogemos por dos vertientes, la vertiente social, muy bien, muy muy bien, estamos súper agradecidos con eso. Y por la vertiente institucional de lo que es el club como tal, Rayo Vallecano, Sociedad Anónima Deportiva, pues vacío total, vacío. Bueno, salvo quitando a los jugadores. Bueno, los jugadores sí han mostrado mucho apoyo. Bueno, tuvimos la suerte de conocer a Trejo hace poco y muy, un tío muy humilde que nos gusta, ojalá Trejo. Sí. Nos encanta. Y sí, Parazón. Y sí, también. Pero eso, hemos tenido muchos mensajes de jugadores, de Camello, Bayu, Batalla. Pues, por la parte de los jugadores, muy bien. Y por la parte social, como dice Adri, también muy bien. Pero lo que es ya la directiva, yo creo que no silencio, sino como un no, por su parte, todo el rato. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de todo esto? Todo. Todo. O sea, nosotros somos con Bata, batería, y recordar también a María, que es la voz femenina de la canción. Somos todos chavales normales, que somos de Vallecas, que tenemos nuestros estudios, que tenemos nuestro trabajo, y ver a todo el barrio cantando esto, apoyándonos, diciéndonos todo comentarios positivos, es una locura. O sea, claro, no estamos acostumbrados y esto, pues claro, sorprende y emociona y te pone la piel de gallina. ¿Qué le pedís a un club como el Rayito? ¿Cuántas cosas, no? Que pedí. Ya, pum, pum, pum. ¿Qué podemos decir? ¿Qué dirías tú? ¿Qué le pedirías tú al Rayo? Seguramente lo mismo que nosotros. Igual. ¿Y qué es? ¿Lo igual? Cosas que se te ocurren. Pues me gustaría que suba. ¿A dónde? A la liga. Liga. Hombre. Sí. Y por ejemplo, pues yo qué sé, pues limpiar el estadio como debería. Acuerdo para grada visitante. Cuidar, que se quede donde está. Que se quede el estadio, se quede en la Albufera, sí. Que se quede donde está. Cuidar la cantera. También. Cuidar el femenino. Pues un montón de cosas. Un montón de cosas. Y creo que estás de acuerdo con nosotros. Sí. Claro. ¿Tú vas? No, yo lo escucho por la calle. Ah, bueno. Voy por ahí algunas veces. Pero, ¿y entras? No. Lo veo por la gente por ahí. Hablando de pedir, ya que estamos en este momento de la entrevista, quizá le podemos pedir algo a estos chavales de Vallecas. Pablito, ¿sí? ¿Qué se te ocurre? ¿Tú? Aparte de una cerveza, ¿qué les puedes pedir? Yo voy a pedir lo que era. Yo quiero ser como vosotros y me gustan tus canciones, cantamos juntos y ya está. ¿Qué canción te sabes tú para cantarla con ellos? Fui yo. ¿Tenéis alguna que se me fui yo? Me suena. Vamos a por ello. Vaya, vaya. Pablo, te voy a dejar el micrófono abierto, ¿eh? ¿Sí? Bajito, porque si no se pone por encima, ¿eh? Para que os haga los coros. Canta como quieras. Sí, sí, de a poquito. Buen momento para que toquen ahora el Rayo Fui Yo. ¿Te parece, Pablo? Sí. Bueno, yo dejo ahí el micro abierto. Y ya os dejamos aquí en Echarle Papas, en directo, con Duro Galván. Yo dejo los micrófonos abiertos. Sí. Cantas con nosotros. Y ya tú, Pablo, tú ya te apañas. Y tú eres un pro haciendo los coros, ¿no? A ti el espectáculo está hecho para ti, de hecho, ¿verdad? Pues venga, os dejamos aquí en Échale Papas con Duro Galván. El Rayo Fui Yo. Vale. Vale. desastras el bulevar, equipo de calle en un puerto. Niñas y abuelos hicieron llegar la herencia de Prudencia Priego. No sé qué tiene este dulce pesar que me lleva hasta el infierno. Ladrillos rojos te han visto brindar, pensando en derrotas de ayer. De Villa hasta el puente no habrá capitán, tan solo una franja en el viento. Todas las noches antes de marchar, cantaba a capela las letras sobre el Santa Inés. Navegar, vivir mejor, de gigantes partidos en dos, sobre quién pudo contar este sueño de la agrupación. Por si no vuelvo a creer, cántame nuestra canción. Llévame donde empecé, llévame al barrio, mi amor. Por si no te vuelvo a ver, canta en payaso fofo. Diles que he vuelto a creer, diles que el rayo fui yo. Llévame donde empecé, llévame donde empecé, llévame al barrio, mi amor. Por si no te vuelvo a ver, canta en payaso fofo. Diles que he vuelto a creer, diles que el rayo fui yo. Ha quedado bien, ¿eh? Elena, que voy contigo. Es que es una pena que esto es radio y no se te ve. Por vosotros. Disfrutar de la canción. ¿Lo has disfrutado, Elena? Sí. A Loreto no me voy a preguntar. O te pregunto. Loreto, a ver. ¿Estás disfrutando? Sí. Pues para eso te hemos traído, ¿no? Vamos al bloque final. El bloque final. Javi, ¿sigues tú? Por la pregunta 83. Venga, a ver si la encuentras en la escaleta. Aparte del el rayo fui yo, ¿qué vosotros videoclip tenéis? Tenemos publicado uno más de la canción El viaje, que se publicó el pasado 19 de septiembre, si no me equivoco, que se encargó del el equipo de Bunka, que está formado por Pablo de Medina, Andrea Torres y Miguel López Mikey, que son amigos, por supuesto, y quienes más se encargan de ayudarnos con todo lo audiovisual, quien está ahí siempre girándonos un poco, apretándonos las tuercas para que no hagamos tonterías. Quien nos saca guapos. Porque si no... Y también para la canción que sale en noviembre tendrá su videoclip también, que en ese caso lo dirige Jaime López, Jaime Urata, si no me mata. Y también con la ayuda de Mikey, que son unos bestias. ¿Por dónde habéis estado todo este tiempo? En Vallecas. En Vallecas, ya está. Sí, o sea, solo cruzamos la M30 para nuestro primer concierto oficial, que fue en el Café La Palma, ahí en Malasaña. Sí, bueno, pero básicamente estudiando. Estudiando. Ellos dos que estudian lo mismo. No sé si lo queréis decir. Hacer pellas algunas veces, ¿eh? Sí, yo, alguna vez. Yo todo el rato, todo el rato. Pero bueno, también hemos estado tocando. Que sí, hombre. Hemos estado estudiando, pero de vez en cuando hemos tocado también. Hay que tocar también. Sí, tocamos por primera vez en diciembre en un local de Vallecas que se llama La Tacita, que siempre nos acogen con los brazos abiertos y son unas máquinas también. Después en La Palma, como ha dicho Adri, en Café La Palma, la única vez que hemos pasado y quizá vamos a pasar la M30. Sí, sí, sí. Y luego hemos tocado también en las fiestas de Vía de Vallecas y en el Oktoberfest hace pues 2 semanas o algo así, que fue cuando pudimos conocer a Trejo. Eso es. Y la próxima vez que vamos a tocar, también aprovechamos para hacer nuestra pequeña promo, es el 19 de noviembre en la Sala Godfather en Vallecas también, para variar. Estáis todos invitados. Al lado del estadio, sí. ¿Cómo fue el primer concierto Duro Galván? ¿El de La Palma? Sí, sí, ¿no? Sí. Pues muchísimos nervios, muchos, muchos nervios. La gente tenía muchas expectativas. Vinieron todos los amigos, toda la familia. Todo lleno de gente. Sí, sí, o sea, yo no disfruté mucho, la verdad. Yo estaba muy nervioso. Pero bueno, bien, luego cuando terminas es muy satisfactorio. Y bueno, van a recibirte todos tus amigos, tu familia, los amigos del resto de componentes del grupo. Todos. Vamos, todos. Sí, sí. Al principio es así, al principio llenas una sala. Porque claro, va todo el mundo a verte, todos tus amigos y tal, pero luego solo van 10 o 15. Y nos hemos dejado sin mencionar que nos van a matar las fiestas de la Carmela. Claro, que no lo hemos mencionado. Ahora que habla Adri de nervios, hay que hablar de la fiesta de la Carmela también. Sí, eso sí que fueron nervios. Es que a mí me temblaban las piernas todo el rato. O sea, ¿habéis visto el vídeo de la fiesta de la Carmela? Luego os lo enseñamos. Está en YouTube. ¿Qué es lo que más curioso que os ha sucedido en directo? Hay una canción que no hemos publicado todavía, pero en la que invitamos al público a que cante con nosotros una melodía que dice na, ni, no, ni, ni. Bueno, una tontería. Y después de cantarla dentro de la canción, o sea, que se acaba la canción y el público siguió cantándola. Entonces nosotros nos vimos obligados como a tocarla una segunda vez. ¿Qué pasa? Que queríamos cortar la canción antes, no queríamos hacerla entera y no nos pusimos de acuerdo para acabarla en el mismo punto. Entonces, parece que quedó bien, pero nosotros sabemos que no lo hicimos bien. Sí, sí, sí. Y eso ha sido quizás lo más curioso, pero por suerte salió bien. ¿Con quién te gustaría tocar alguna vez? Yo lo tengo claro también, con Pablo Sánchez de La Raíz. Sin duda sería mi sueño, me encantaría. Un tío al que admiro muchísimo y que a mí me parece historia de la música de este país, tanto por melodía, por letra. Bueno, un tío que no le voy a olvidar nunca. A mí con Amaya. Me hace mucha ilusión. Yo con El Corral. Oh, bueno, también. Con El Corral, que es el grupo que os hemos dicho antes de mis amigos. Me hace mucha ilusión tocar con ellos. Y eso. Como son mucho mejores que nosotros. ¿Qué proyectos futuros tenéis? Bueno, tenemos a corto y a largo plazo. En el corto plazo, el concierto del 19 de noviembre que os mencionábamos en Vallecas. Luego tocaremos en una sala de cuyo nombre no me acuerdo, que será en junio. Y como... Bueno, y por supuesto sacar el álbum, que no es poco proyecto. Y todo lo que venga alrededor del álbum, que podría tirarme un par de triples, pero de momento me voy a callar para no subirme a la par. Bueno. Y sacar camisetas, que tenemos camisetas sí, preparadas. Sí, sí. Pasa que todavía están a puntito de salir del horno. Todavía sí, no... Se están última cocción. Sí, sí, sí. Sabía yo. ¿Cómo ha evolucionado Duro Galván en este tiempo? Ha evolucionado a peor. Tenemos menos dinero. Menos años de vida. Bien. Muy bien, muy evolucionado. Bien. Evolucionado. Yo creo que como... Hostia, perdón. Se cae. Como banda y como grupo, nos hemos visto en situaciones, sobre todo con la canción del Rayo, a las que no esperábamos llegar nunca, no esperábamos nunca estar aquí, compartiendo este momento con vosotros. Y yo creo que eso nos está haciendo, o sea, nos está empujando a replantearnos cómo tenemos que afrontar todo esto, que lo que espera la gente de nosotros, los procesos compositivos a futuro, que estamos componiendo cosas nuevas, y la comunicación entre los cuatro, que es súper importante, más allá de la música, como amigos, porque muchas veces las situaciones a donde te lleva esto te obligan a tomar decisiones, a llevar discusiones, y pues eso también es una enseñanza sobre cómo tratar a gente con la que compartes un proyecto. Y no solo entre cuatro, sino cada vez, bueno, como decíamos, cada vez más gente con la que también te tienes que poner de acuerdo, porque están trabajando contigo y hacen una labor súper importante. Que cada vez, pues, ya pierdo el número de gente que trabaja con nosotros, pero... Sí, muchísimo, muchísimo. Y estamos súper agradecidos porque se sienten parte del proyecto, porque lo son. ¿Tenéis merch disponible? Todavía no. Está a punto está de salir. Está a puntito. A puntito. Vale. Danos dos semanas. Sí, dos semanas. Sí. ¿Cómo pueden los oyentes seguiros por redes? Pues tenemos Instagram, que es Duro Galván. Ok. No estaba cogido. No estaba cogido. Claro, lo bueno es que tenemos un nombre original. Claro, claro. Y tenemos Twitter. Y, Twitter. Sí, bueno, X. Y tenemos TikTok, pero no lo usamos. ¿Ah, no? No lo usamos, no. Ah, vale. Yo me acabo de enterar de esto. Claro. Sí, tenemos... Otro. En Instagram es donde más nos movemos. Si queréis vernos, sí, claro. Ahí estamos más activos. Y nada más. Muchas gracias por venir. Vamos a despedir. Por vosotros. Muy bien. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Un auténtico placer. ¿Pero por qué te quitas los auriculares? Si no es la una todavía. ¿Te quieres ir ya? No. ¿Entonces? No lo sé. Sigue preguntando, indagando. Ahí. ¿Ilusión? ¿Ilusión? ¿Cuál es tu ilusión ahora mismo? Por los tres. Por los tres. Pídeles algo, a ver qué pasa, a ver si cae. Eso digo, ¿no? Ah, buena historia. Voy. Ponte los auriculares, concéntrate. Sí, sí, concéntrate, sí. Que en este programa se trabaja mucho la concentración durante 60 minutos. Vale. Hola. Vale, y llevamos 50. ¡Hala, 50! ¡Mucho! ¡Madre mía! ¿A que se ha pasado rápido, Pablito? Ah, sí, sí, sí, claro. Contigo todo se pasa muy rápido. Sí. Y una cosa, los tres. Yo voy a visitar el Estadio Vallecano. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Ahora no, voy a esperar. Muy bien, te va a gustar. Sí. ¿De qué equipo eres? Yo soy... Que te estamos grabando, ¿eh? Yo que soy... Te estamos grabando. Rayo Vallecano, para siempre. Ah, muy bueno. Muy bien, muy bien. ¡Aupa Rayo! ¡Aupa Rayo! Ahí está, ahí está. Bien, ¿cómo se nota que llevamos toda la semana ensayando, eh? Que los oyentes sepan que hay mucho trabajo detrás, de horas y horas. Bueno, chicos, Duro Galván, muchísimas gracias por acercaros en esta mañana de viernes, compartir este ratito, estos 60 minutos, y ya que os habéis traído aquí la instrumentación, nos pedimos a lo grande, ¿no? Vamos a por ello. Vamos. ¿Con qué vamos a cerrar este Échale Papás 258? A ver, ¿qué tenéis por ahí? Vamos a cerrar afinao. Con lo bueno, con el viaje. Con lo último que tenemos. Y pregunto, si quieres venir a mi centro... Pipito Sares. ¿Dónde está? Está Argüelles. En Argüelles, muy bien. Argüelles, si queréis ir. Loreto, ¿alguna cosita mientras se preparan aquí los instrumentos para cerrar este programa? ¿Se te ha quedado así alguna pregunta en el aire luego o cuando? Decir que sois buenos y lo haces bien. Ahora ya puedes decir que son majos, porque cuando... ¿Que son majos? Cuando lleva 10 segundos, ¿qué majos que son? Y llevan 10 segundos. Vosotros sois los majos. Ahora sí, ¿no? Sí. Adri, Abel, Víctor, otra vez, muchísimas gracias. Y el viaje, ¿no? Nos vamos con el viaje. El viaje. Sí. Esta canción, ¿queréis contar algo de ella? O simplemente un saludo iros de viaje. Un saludo a Paula Ramírez, que es la autora de los primeros versos de la canción, una amiga nuestra, que fue el motor de ella y una canción a la que le tengo mucho cariño, y más todavía a ella. Pues este programa se despide hasta el viernes que viene, que estaremos a las 12. ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues venga. Os dejamos con Duro Galván y hasta el próximo viernes. Vamos. Pablo, dejo micros abiertos, ¿eh? Sí. Y Javi, Loreto, yo los dejo abiertos, ¿eh? Para que entréis cuando queráis, ¿eh? A vuestro pedo. Vale. Me quedo con mis manos, me quedo con mis ojos, me quedo con enero. Con los pares, con mi cruz presa, encadenada al cuello. Con las palabras de Mujica, me quedo con las despedidas. Con la risa que desgarra la garganta, con la cerveza fría. Si no vuelve yo te espero, me quedo con nuestro recuerdo. Con la cuerda que me falta en la guitarra, con el anillo de hierro. Con ese verso que yo quise así, con esas ganas de no ser feliz. Con esta triste canción que está tiritando en el cielo. He visto un viaje donde acariciar tu pelo. He escrito libros que me culpen del deseo. Canto letras para llegar a tu cielo. He visto un viaje donde acariciar tu pelo. He escrito libros que me culpen del deseo. Canto letras para llegar a tu cielo. Entre mis ojos el canto del jilguero. Quedarse sin pulmones, viviendo las canciones que nos hicieron eternos. Somos la línea del Guernica, somos un trago de tequila. Somos la llama que ilumina cada noche, grito y llanto en cada esquina. Somos la luz que ilumina Madrid, el bolero que suena en Berlín. Somos la paz interior que está suplicando el guerrero. He visto un viaje donde acariciar tu pelo. He escrito libros que me culpen del deseo. Canto letras para llegar a tu cielo. He visto un viaje donde acariciar tu pelo. He escrito libros que me culpen del deseo. Canto letras para llegar a tu cielo. Ven que te quiero sentir y te quiero narrar la historia que improviso con mismo final. La historia de mi alma que puse delante de ti. Ven que te quiero sentir y te quiero narrar la historia que improviso con mismo final. La historia de mi alma que puse delante de ti. ¿Te viste un viaje? ¡No me hagas ir tu pelo! Hace 10 años comenzamos un proyecto de radio con la misma gana de ilusión y alegría con la que estás escuchando esto. Sale Papas arranca su décima temporada en Atena, aquí en Onda Merlín Comunitaria, los viernes en directo, desde las 12. Si crees que es posible, que le puedo dar la vuelta a todo, y que si te lo propones, saldrá adelante, te vamos a contar el secreto. Hazlo con diversión funcional. Todos los cientos de miles de programas y entrevistas puedes escuchar. echarepapas.blogspot.com. Hay entrevistas a rato. Este momento se me va a quedar siempre guardado en el corazón si vosotros me dejáis. Así que en la próxima entrevista que me pregunten cuál es de los mejores momentos que he vivido con la banda, diré aquella entrevista que me hicieron mis amigos en Villaverde.